La luna que alumbraba aquel bello jardín fue testigo del beso primero que te di. Con esta canción de mi corazón quiero recordarte el pasado, mi amor, que juntos tú y yo vivimos ayer. Y el final es este, marido y mujer, que juntos tú y yo vivimos ayer. Y el final es este, marido y mujer. Divina, eso eres tú. Divina, eso eres tú. La luna que alumbraba aquel bello jardín fue testigo del beso primero que te di. Con esta canción de mi corazón quiero recordarte el pasado, mi amor, que juntos tú y yo vivimos ayer. Y el final es este, marido y mujer, que juntos tú y yo vivimos ayer. Y el final es este, marido y mujer. Divina, eso eres tú. Divina, eso eres tú. ¡Cadencioso, cadencioso! ¡Y nos vamos!